Buenos días, aquí amanece el puente, es 2 de diciembre de 2007, os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora. Es ya la edición número 10 de este programa dedicado a la música, a cualquier tipo de música. Tal vez un poco más rockero de lo habitual. Sonarán canciones, bueno, pues algunas seguro que reconoceréis, otras tal vez no. Y para todas y cada una de ellas, como siempre hacemos, intentaremos desvelar qué es lo que se esconde detrás de sus letras y, bueno, pues aprender un poco más de sus compositores. Yay, yay. Che cosa fai? Please. Es la segunda vez que se cuelan los Fun Loving Criminals en el puente. Es la segunda vez que suena el disco Mimosa, editado allí por 1999. Y hemos querido destacar esta canción, Crazy Train, el tren alocado, compuesto originalmente por un grupo metalero, satánico, lo sabéis, Black Sabbath, con Ozzy Osbourne a la voz y el virtuoso Randy Rhoads a la guitarra. No dejan de sorprendernos y nos gusta mucho descubrir versiones que consiguen pues tener canciones nuevas, ¿no? Es desde luego agradable descubrir cómo todo un himno del metal de los 70 se ha convertido en una canción prácticamente lounge, muy groovy, con ritmos muy cálidos y con una personalidad propia. Eso es lo que han conseguido los Fun Loving Criminals, como decimos, con este Crazy Train. Nos cantaba en su momento Ozzy Osbourne: tal vez no sea demasiado tarde para aprender cómo amar y olvidar el odio. Las heridas en la mente siguen doliendo, volviéndome loco. A veces creo que voy a descarrilar de este tren alocado. Más tristes, qué caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora. Ya no me lamento, no sigo detrás. ¿Para qué? Que vienes, me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes. hacer gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un abrazo. No te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. Eso nos cantaba enrabiotado Iván Ferreiro en su canción El equilibrio es imposible, editado en 2001 dentro de su penúltimo disco Ultrasónica, antes de que los piratas se disolvieran. Sus dos últimos discos de estudio, Ultrasónica y Relax, fueron un cambio radical dentro de la evolución de los piratas. De un sonido más pop, más adolescente, pasaron a una utilización más intensiva de las herramientas del estudio, algo de electrónica, atmósferas agobiantes, y también han ganado en profundidad en las letras. Ese cambio se inició, sin embargo, en el disco anterior, Manual para los Fieles, que producido también por Juan Luis Jiménez. La verdad es que ganó mucho en intensidad dentro de las letras. No hay mejor manera que realmente conocer cuál es el significado o el sentir de un disco. Vamos a escuchar otra canción. Se llama Filofobia, de los piratas, y creo que con estos dos temas podéis tener una visión bastante representativa de la música, de las letras y del ambiente dolorido, tal vez angustiado en otros, de Iván Ferreiro. Partes feas es mi incapacidad. Siempre había esperado tener mucho más de lo que he lanzado. Es mi incapacidad. No sé ganar así, no puedo hablar. Después será ya tarde, no puedo soportarlo y sigo. es por ahora, que ya no es tarde. Siempre había esperado tener mucho más de lo que he alcanzado. Es mi incapacidad. No sé ganar así. No puedo hablar de mí. Tal vez una canción más autobiográfica que las demás, donde podemos ver, bueno, pues el virtuosismo de Iván con la voz, desde las estrofas con la voz más rabiosa y rota, hasta estrofas donde la voz, bueno, pues gana octavas y se convierte en algo cristalino. Hablábamos de la disolución de los piratas, cuando, bueno, pues después de las ediciones paralelas del disco de Relax, de Caras B y demás, bueno, pues cada miembro tomó caminos por separado. Y la verdad es que es algo representativo. Por un lado, Iván Ferreiro, junto con su hermano Amaro, siguieron, bueno, pues crearon, han editado ya dos discos, con un componente más acústico y manteniendo esa progresión en las letras hacia, bueno, pues una madurez mayor, tal vez canciones también más amargas, y en paralelo, bueno, pues digamos que toda la parafernalia técnica, todos, digamos, el peso de la electrónica, tal vez se lo haya llevado Fon Román, guitarrista de Los Piratas, y con varios proyectos en solitario. Uno de ellos, bueno, pues su primer disco en solitario. Bueno, pues realmente nos ofreció la versión, nos permitió también conocer la voz de Fon en una faceta artística diferente a la que tenía dentro de Los Piratas. Pero también el proyecto que tuvo con Suso Sáez, el Trash of Dreams, un experimento basado en música minimalista electrónica, de difícil acceso, todo hay que decirlo. Tuvimos oportunidad de verles en La Casa Encendida hará un año, y la verdad es que Suso y Fon, bueno, pues eran protagonistas de la misma manera que lo eran todos los cachivaches técnicos, pedaleras de efectos, ordenadores, realmente, bueno, pues música experimental para oídos avezados, que un poco, bueno, pues nos hace ver cómo tras la disolución de los piratas cada miembro del grupo, digamos, ha tendido hacia trayectorias distintas, profundizando más en, digamos, en los aspectos musicales que más les atraían. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're Ruby Krieger, Ray Manzarek y Jim Morrison eran los Doors. Dentro de su disco Strange Days, la canción People Are Strange, un clásico de, bueno, pues de la sensación de sentirse solo, de la sensación de ser un marginado, de ser un descastado. Es un poco lo que nos transmitía Jim Morrison con dos estrofas que se repiten, bueno, pues tres veces a lo largo de la canción, y que, bueno, pues como todas las letras de los Doors, pueden tener un significado primario, que es el que hemos enunciado anteriormente, como es la sensación de sentirse un extraño frente a la multitud, y también, ¿por qué no?, ciertas referencias lisérgicas a ciertas sustancias psicotrópicas que tal vez distorsionaran la visión y la realidad de Jim Morrison. La gente se vuelve extraña cuando eres extranjero. Sus caras parecen feas cuando estás solo. Y las mujeres te ignoran, no te quieren. Las calles se vuelven irregulares cuando estás deprimido.

lo hemos extraído de su disco del 92, Magic and Loss, un disco conceptual sobre la muerte. Conceptual porque, bueno, pues cada canción tiene una melodía propia, una estructura musical diferente, pero comparte una temática común, que es la muerte. En concreto, bueno, pues lo que animó a Lou Reed a componer estas canciones, bueno, pues fue la muerte de dos amigos muy cercanos. El escritor Doc Pomus, que introdujo a Lou Reed dentro del negocio de la música, y su compañera Rotten Rita. La verdad es que es un disco desolador, es un disco con unas letras realmente sublimes, con enormes metáforas y figuras literarias que le dan una riqueza, creo que, increíble. Nos susurraba Lou Reed. Veo que la espada de Damocles está justo encima de tu cabeza. Han probado un nuevo tratamiento para sacarte de la cama, pero la radiación mata tanto lo bueno como lo malo y no sabe diferenciar. Así que para curarte, deberán matarte. La espada de Damocles cuelga encima de tu cabeza. Parece que se ha hecho todo lo que se podía hacer. Por aquí no se puede hacer mucho más, aunque no parezca justo. Pero hay cosas que no podemos conocer. Tal vez haya algo más allá. Algún otro mundo que no conocemos. Sé que odias esos temas místicos. Es simplemente otra manera de ver la espada de Damocles sobre tu cabeza. Hit the shore crying more, more, more. But the cold black sea waits forever. The tornadoes come. Coast they run, hurricanes rip the sky forever. Though the weather's changed, the sea remains the same. The cold black sea waits forever. There are ashes spilt through collective guilt. People rest at sea forever. Since they burnt you up, collect you in a cup. For you, the cold black sea has no terror. Will your ashes float like some foreign boat? Will they sink absorbed forever? Will the Atlantic coast have its final boast? Nothing else contained you ever. Now the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. When I leave this joint at some further point, the same cold black sea will it be waiting. Tras escuchar este cremation, cremación, obvio título, pero cuyo contenido es desde luego no tan obvio y es enormemente mágico, metafórico. Como digo, hemos pasado, bueno, pues de una canción que nos habla del efecto de la quimioterapia en dos personas con cáncer, dos amigos muy allegados a Lou Reed, allá en 1992. Digamos a la parte final, a la parte en la cual, bueno, pues el cuerpo desaparece. La verdad es que el tema de la muerte es un tema, bueno, pues que ha tenido, bueno, pues mucha delicadeza en tratarlo Lou Reed en este disco. Y que, bueno, pues también muestra algo de madurez en la evaluación de su música. Estas dos canciones considero que son representativas de las 14 en total que compone Magic and Loss, como digo, un disco sobre la pérdida, sobre la enfermedad y sobre la mortalidad. Sin embargo, como digo, Lou Reed no trata la muerte desde algo, desde una perspectiva fatalista, desoladora, sino que le da, o incluso mórbida, sino que busca encontrar las emociones, busca encontrar el miedo y la necesidad de ayuda frente a la pérdida. Y bueno, pues se enfoca todas estas ansiedades con valentía, incluso con humor y también con cierto determinismo, sabiendo o siendo consciente de la noción que la muerte es algo inherente a la vida. Es decir, que no puede haber magia sin haber pérdida. El título del disco. Grandes letras, grandes composiciones y una gran manera de despedir a los amigos o incluso, bueno, pues de rendirles un tributo. Nos canta Lou Reed dentro de este cremation. El mar negro del carbón me espera. El mar negro del carbón espera siempre, y sus olas golpean la playa, llorando una y otra vez. El mar negro del carbón espera siempre. Thank you. una trampa en cada cosa que dices, y mariposas que no nos dejan ver más allá. Hay una puerta en tu rostro de actriz, se desdice el profeta para poder entrar. Cuando suenan las campanas y entran los rayos del sol, cada vez que abres la puerta y desempañas el cristal, queremos volver a puerto una vez en alta mar. En la calle hablan los ingenuos, y sé que otros callan por no decir la verdad. A veces cuando parece sencillo, te sientes tan cerca que el miedo no te deja entrar. Cuando suenan las campanas y entran los rayos del sol, cada vez que abres la puerta y desempañas el cristal, queremos volver a puerto una vez en alta mar. Cada vez que abres la puerta y desempañas se desdice el profeta para poder entrar. Cuando suenan las campanas y entran los rayos del sol, cada vez que abres la puerta y desempañas el cristal, queremos volver a puerto una vez. Deluxe, ese es el nombre tras el cual se esconde Xoel López, un gallego que, bueno, pues pasito a pasito, evolucionando del inglés al castellano, bueno, pues ha llegado al fin de un viaje infinito. El nombre del disco, editado este mismo año, del cual hemos extraído Rostro de actriz. más complicado del mundo es la simplicidad. Y el pop que construye Deluxe parece sencillo, parece obvio. De hecho, nos recuerda muchas composiciones de los Beatles. Desde luego que están tratados con muchísima delicadeza, una gran producción y, bueno, también cierta evolución en la discográfica. De los primeros álbumes editados bajo el sello Mushroom Pillow, este Fin de un viaje infinito se ha grabado con Virgin. Esta evolución también muestra, bueno, pues tal vez una mayor madurez por parte de Lux y desde luego que la búsqueda de nuevos objetivos musicales. Like this. Robert Anthony Plant nos cantaba este Tin Pan Valley, extraído de su disco del 2005 Mighty Rearranger. Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, grupo, bueno, pues un auténtico icono del hard rock de la época de los 70 y 80 en Inglaterra. Grupo que se disolvió tras la muerte de su batería, John Bonham Bonzo, y que, bueno, pues que permitió a sus compositores trabajar en solitario o incluso, bueno, pues seguir colaborando juntos, como veremos en la siguiente canción, una canción de un disco en el cual, bueno, pues participan Robert Plant como cantante y Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, bueno, pues en una unión que bueno, pues que nos recuerda mucho a esa mítica banda. Robert Plant es un auténtico icono dentro de los cantantes de rock. Icono, bueno, pues por su estética, por la rabia de sus conciertos, pero también por su calidad vocal. Y es que, bueno, pues aparte de esto, lo que estamos descubriendo dentro de su carrera en solitario, de la cual, bueno, pues se extrae este Mighty Rearranger, para la cual se ha acompañado de la banda Strange Sensation, con la que ya colaboró en 2002 con su disco Dreamland, y con la que vuelve, con la que volvió hace dos años para este Mighty Rearranger. Lo que descubrimos es, bueno, pues una faceta compositiva nueva, basada, bueno, pues en letras místicas, y, bueno, pues en un gran, también en enormes críticas sociales y políticas, en concreto a la administración Bush. My heart in your hand. should I fall beside the road? Everlasting wandering soul, and my memory sublime, and my heart thank God. Yes, as I walk through the purple years of long ago, you know my heart is in your hand. Oh, my heart is in your hand. My heart. Si tus labios siguen llamando mi nombre, si tu boca sigue sabiendo igual, mi corazón está en tu mano, mi corazón está en tu mano. Eso nos cantaba Robert Plant con Jimmy Page a la guitarra dentro de, bueno, pues de su canción Corazón en la mano, extraído de su Walking into Clarksdale, caminando dentro de Clarksdale. Es una ciudad del norte de Mississippi, cerca del Delta, conocida por su tradición de la música blues. Este disco del 98 volvió a reunir a dos clásicos del rock que hemos mencionado antes, compositores miembros de Led Zeppelin, en un disco, bueno, pues de enorme éxito y cuya canción más mágica, bueno, pues hemos escuchado aquí en El Puente. Programa que se despide ya por hoy. Volveremos dentro de 15 días, una vez pasado el puente de la Constitución, para seguir desgranando música y ayudándoos también, ¿por qué no?, a desperezaros en estas mañanas de domingo. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y le cedo el micrófono ahora al amigo desconocido. Están ya a punto de tomar el relevo. Y nada más, esperando que os haya parecido interesante este camino por la música, un tanto ecléctico, un tanto triste en ocasiones, emocionante en otros. Lo dicho, nos escuchamos dentro de 15 días. Un saludo.